Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Mari. Hemos vuelto al vivo. Nos tomamos unas vacaciones, pero bueno, mejor, así venimos con más ganas, ¿no? Sí, descansamos un poco y extrañamos mucho también. Sí, mucho, mucho, la verdad que sí. Bueno, estamos aquí en este espacio que es para compartir gustos, vivencias, nos encanta. Experiencias, traemos palabras, gente amiga, ¿no? Traemos gente amiga que se toma su tiempo para ir apareciendo, claro, ¿no? Claro, pero bueno, bueno. Pero, ¿Por dónde salimos? Salimos por www.am1590.com.ar Radio Stentor. ¿Y quién está en la operación técnica? Sebastián Subirana, como siempre, soportándonos y extrañándonos. Y en la conducción, mi compañera Gisela Farías, Guiti. Y Mary Place, María Lugar. Bueno, ante todo, voy a un pedido que tuvimos ayer. Sí, no nos olvidemos. Feliz cumpleaños, José Camblón. Que lo cumplas muy feliz y viste que te lo dije por radio. Esta radio y todo nuestro auditorio te saludan. Después te cantamos el feliz cumpleaños. Y ¿sabes qué? También podés seguir esta felicitación por el Facebook. Sí, ahora se lo vamos a publicar, ¿no? Y todo por una manzana. Y nuestros teléfonos, 4382-4293, 4381-4305. Llamanos, déjanos mensajes, mandanos mensajes al Facebook. Algunos ya estuvieron mandando porque estuvieron viendo. ¿Tenemos invitados hoy? No. Pero tenemos a alguien que está compartiendo la mesa con nosotros, uh-huh. Nuestra productora que viene de Neuquén, opa. María Tosar, que está acá acompañándonos. No va a hablar mucho porque no quiere, pero va a participar haciendo bueno, unas charlas. Voy a decir buenos días a todos. Muy bien, María. Muy bien, María. María nos ayuda. Estoy rodeada de María. Estamos rodeadas. Iba a ser un chiste. Pero yo iría con la cortinita y empezamos con el bloque 1. Vamos a escuchar la parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole. Como ustedes saben, siempre nos acompaña una palabra y en especial pusimos un par de pistas. La primera pista fue un tema de Nancy Sinatra y con un video muy, muy gracioso. Gracioso porque era de una época muy total, interesante. Total, además ver cómo bailaban ese coro de atrás era increíble. Después pusimos otra pista que tenía que ver con Maxwell Smart, un capítulo. Y ahora vamos a pasar una tercera pista antes de decirle la palabra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué se escucha? Como Fred no había, ¿eh? Como Fred Astaire, no ninguno. Y acá está con Eleanor Powell, que no fue la más conocida de sus compañeras. Escucha, escucha. ¿Con qué harían esos sonidos, eh? Esa. Esa. Bueno, a ver, algunos lo adivinaron, uno lo adivinó. Sí, uno lo adivinó. Ese se ganó un premio. Sí, Diego, te ganaste una docena de bagels. Ya sé que los haces vos, pero no importa, te los ganaste. La palabra de hoy es, y vamos, basta de intrigas, es zapatos. Zapato. Zapato o zapatos. Siempre van a la par los zapatos. ¿Qué hacemos con los zapatos? Caminamos, bailamos. Lo hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Uh-huh. De distintos tipos. Van a marcar diferentes cosas, condiciones sociales, pero no nos adelantemos, no. Ya vamos a hablar bastante de ellos. Y en especial la música tiene bastante que ver con todo esto porque Muchas canciones se han dedicado a los zapatos y ahora también a las zapatillas, ¿no es así? Entonces uno siempre con reflejan historias de amor, de desengaños, de vida y demás. Así que vamos a cambiar y vamos a empezar el programa con un temita, ¿les parece? Me gusta, me gusta. Vamos a empezar con un temita que a mí particularmente me encanta y a María también, ¿eh? Pongo los zapatos y voy a caminar. La gente me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Voy por la calle registrando mil detalles, lo que cuenta, lo que vale, lo que dicen los demás. Hay quienes siempre me plantean, ¿sabe cuál es el problema y cuál es el problemón? Y el problema es plantearse los problemas y quedarse sentadito sin buscar la solución. Y el problema, el mayor de los problemas, es hacer la vista gorda y que gane el más mejor. La vida que saluda y me sonríe con todo su esplendor. Es una fiesta que comienza cada día, desde que nos levantamos hasta que se pone el sol. Y en esta fiesta seguiremos un buen rato, gastaremos los zapatos en el baile del amor. Y en esta fiesta seguiremos un buen rato, gastaremos los zapatos en el baile del amor. Bueno, Guiti, a ver, contanos algo sobre la historia del zapato. ¿Quieres que te cuente? Perdón, una cosita, bueno, me olvidaba. Gianni, Carlos Gianni, Hugo Midón, tema de Vivitos y Coleando, Me pongo los zapatos. Me pongo los zapatos. Contanos, Guiti. ¿Quieren que les cuente? Porque ahora estoy rodeada de dos Marías. Plural, plural. Hoy plural. Tengo que usar el plural. La etimología de esta palabra tiene varios orígenes. La primera que encontramos es que es de origen turco, zapata. No me sale, pero es una zapata. ¿Qué quiere decir cuero adobado? En Europa medieval se encuentran muchas variantes de estas palabras, algunas en portugués, zapato con S, sabata del catalán, sabat del francés, chiabata, creo que es así, italiano. En inglés es más conocido, shoes. El zapato se utiliza desde la prehistoria. Los primeros zapatos eran a menudo simples bolsas de pie, de cuero, de tientos, para proteger a los pies de las piedras, de los escombros, del frío. Se utilizaba especialmente el cuero de los animales. Los primeros diseños, por decir una palabra, eran básicos, sin suela, más bien una sola pieza que se ataba. Pero ya en el antiguo egipcio, el antiguo egipcio usaba. Furcio, vamos, sigamos. Retomando, utilizaban sandalias, básicamente por el clima, y estaban fabricadas de papiro, paja y fibras de palmera. Con el paso del tiempo, los zapatos, al igual que el resto de las prendas que han ido usando los humanos, fueron tomando otros diseños y atendiendo a diferentes fines. También han cambiado de cultura en cultura y han ido cambiando por las necesidades y su uso. En Europa, el zapato también era un símbolo de estatus social. A medida que iban subiendo los tacos, iba subiendo la clase social. Incluso hubo algunos momentos en la Europa del siglo XVII que los tacones eran tan altos que se necesitaban dos sirvientes para subirse arriba de los tacones. No. Serían los precursores de los zancos, me imagino. Te voy a contar una curiosidad. Entre el siglo XVI y XVII se pintaba los tacos de color rojo. No sé si te suena. ¿Por qué? No sé. Se les había ocurrido, pero no sé si te suena que actualmente hay una marca que hay una marca, pinta, ¿no? La planta de color rojo. En realidad no lo sabía, lo descubrí con el programa. Los avances en la industria del caucho, del plástico, de las telas sintéticas y de los adhesivos industriales han permitido a los fabricantes crear zapatos que se distinguen de las originales elaboraciones que eran de cuero. Incluso, bueno, actualmente muchos se hacen también porque hay gente que no está queriendo usar cuero. ¿Vos conoces alguna? Sí. Los que están en la protección de animales están buscando otras alternativas. Los que estamos, en los que me encuentro, obviamente. Mirá qué interesante. Los romanos, alrededor del siglo 200 antes de Cristo, fueron los primeros en establecer el gremio de zapateros. No, sí. ¿En serio? Caete de sorpresa. Claro, porque bueno, era una tarea que se iba haciendo medio individualmente y después empezaron a se empezaron a organizar, exactamente. Acá hay un dato muy curioso. En el siglo XIX, en Filadelfia, se fabricó el primer par de zapatos que tenía zapato derecho y zapato izquierdo. O sea, que antes eran iguales. Claro. Qué fácil caminar, ¿no? Sería medio complicado. Hasta el momento, o por lo menos no se registra que hubiera zapatos diferentes. Ahí empezó a haber zapatos uno para cada pie. Obviamente, después de la sandalia básica, todo ha ido complejizándose. Los zapatos se complejizaron con la moda, con la evolución de la cultura, con la evolución de los pueblos, y han tomado otros valores, estéticos, ortopédicos, identificaciones de un grupo, de una clase social, las ojotas, las sandalias, los materiales. Yo tenía una amiga que decía que los brasileros se caracterizaban por las ojotas, que era lo único que los separaba de la tierra. Un par de ojotas. Sí, me acuerdo de eso. También se distinguen, obviamente, los zapatos de los hombres y de las mujeres y de los niños. Existen multitudes de modelos que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Al final son re importantes los zapatos. Sí. ¿Vos dónde guardas los zapatos, Mari? Y mira, yo los guardo en el placar. Uh-huh. En cajas. ¿En cajas? Sí. Presentamos a uno de nuestros anunciantes. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón corrugado, plástico y PVC. Exhibidores y cajas para gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla, 1248, Capital Federal. 4855-2252 y ventas@multicajas.com.ar. Y si escuchamos el tema que pusimos, dale, en Facebook como primera pista, Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. yet. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. No bailes más, Guiti. No bailes más con Nancy Sinatra, te lo pido, por favor. Es cierto, me puso on fire Nancy Sinatra y acá... Le encantó la coreografía del video a las chicas. Qué loco. Sí, ver semejante sincronización. Ella, la verdad que canta lindo, pero moviéndose la de madera. Bueno, vemos algunas frases, algunas curiosidades. Hay una que después vos nos contás un poquito de dónde se dice que viene... Zapatero a tus zapatos. Pero no lo dejamos ahí. No. Y hay un versito que todas nosotras por lo menos hemos escuchado. Los zapatitos me aprietan. Las medias me dan calor. ¿Y el muchachito de enfrente? Me tiene loca de amor. Y tenemos una frase muy divertida de Fontana Rosa. Te regalarías las estrellas, pero te has empecinado en un par de zapatos. Algunas curiosidades. Los hombres fueron los primeros en usar tacos. Alrededor del siglo X, los hombres que montaban a caballo necesitaban que sus botas tuvieran tacos con el fin de no deslizarse por los estribos. Así que las botas vaqueras dicen que surgen de ahí. Otros me dijeron que los tacos de las botas tejanas que tienen ese chanfle son para que el vaquero se pueda clavar en la tierra cuando hace su enlace de los animales sintéticos. No perdemos ocasión. No puedo tentarme. Las primeras plataformas las usaron los actores griegos en sus representaciones teatrales. Parece ser que ya en esa época había diferencias y jerarquías entre los que hacían drama y los que hacían comedia. Y a los actores que hacían drama les gustaba diferenciarse, no solo por sus ropajes, sino que se ponían unos tacos que ellos llamaron en esa época borceguíes, para no estar tan bajos como los que hacían comedia, que usaban zapatos chatos. O sea que ya mostraban una jerarquía distinta. La famosa suela roja de lo que hablábamos antes de los zapatos Louboutin se inspiró en un dibujo de Andy Warhol, parece. En 1993, Louboutin quería hacer un zapato inspirado en el dibujo de flores de Warhol, pero no le salía, no le gustaba, todo le quedaba a disgusto, hasta que de pronto vio a una empleada pintándose con un esmalte rojo, tomó ese esmalte, pintó la suela del zapato y le gustó, y desde allí quedaron siempre pintadas de ese color. Yo tengo menos moda, no sabía ni que existían los zapatos. Pero esos zapatos no, bueno, no sabía. A mí me gustan las zapatillas. No vamos a hacer ninguna referencia política, pero son los que usa conocidamente, ¿no? No sé. No sabía. La presidenta. No sabía. Bueno, Audrey Hepburn, sí. Sí, puso divina. De moda, dicen, los mocasines, la diva. Por usarlos por primera vez en una película que se llamaba Funny Face. Dios. En 1957. Dicen que a partir de ahí se pusieron de moda. Pero además se le atribuye el haber puesto de moda las ballerinas, esos zapatos chatitos, las chatitas, sí. Exactamente, que se usaban con esos fusó en esa época, pantalones finitos de la película Sabrina. Vamos a ver algo justo que vos habías estado hablando de los brasileros. Las famosas hawaianas, pero que cuando yo era chica se decían hawaianas. Sí. Yo sigo diciendo hawaianas. Yo digo hawaianas también. Están inspiradas en sandalias japonesas. Según la página de la marca, el icono flip-flop hawaianas es de una suela suave porque tuvo esa inspiración en las sori, que son las sandalias japonesas típicas que se hacen con tiras de tela, tiras de tela y suela de paja de arroz. Por eso, ¿vieron que tienen esos dibujitos en la base? Ah, que es rugoso. Es el patrón de la textura de arroz. Mira lo que venimos siempre a descubrir. Siempre se aprende algo. Sí. ¿Escuchamos música? Escuchemos, dale. A uno que te gusta mucho, a vos. A ver. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Sofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que me pedí. Charly García, Filosofía barata y zapatos de goma, del álbum de mismo nombre. Justo estábamos comentando y busqué para verificar que los coros de este tema, yo me acuerdo perfecto, eran de Lolita Torres, a quien mi mamá amaba. Sí, mi abuela. Pero también. Interesante, ¿no? Interesante. Sí, además, prestando atención, uno registra que es esa voz tan soprano elevada. Temazo de Charly, ¿eh? Temazo. Acá nos aportó, antes de que arranques con tu parte, nuestra productora, de unas ojotas hawaianas que tienen ahora abajo un sobre relieve, ¿no? Un sobre relieve que cuando uno va caminando va dejando una palabra. Amor. Chau. Bien. Con el otro. Chau. Chau, no sé. Venga, dulce. Diseño nuevo, digamos. Claro. Si no es nacional, lo patentamos. Muy bien. Bueno, y a ver, vamos a hablar un poquito de estadística y demás. ¿Cuántas veces aparece la palabra zapatos en Google? 73 millones de resultados, tira. Wow. Wow, un número, ¿eh? ¿Y por qué? Porque zapato es todo. O sea, mocasín, alpargata, zapato de punta, chatita, guillermina, zapatos de tacos altos, pantuflas, sandalias, ojotas, suecos, botas, botas tejanas, que las nombras todas, botines, y también los hay de cuero, de tela, de goma, de arroz, ¿no? De arroz, de papel de arroz, seguro. De colores, negros, blancos, estampados, o sea, gran diversidad de zapatos y gran diversidad, además de el zapato que tiene que ver con el, no el solo el tema social de quién lo usa, si lo usa el del que está en el campo, que puede usar la bota de goma o la alpargata, o el que está en la playa que usa la ojota, o el que monta la bota de montar, sino también, y esto sí me lo pasó acá mi productora que tengo enfrente, que estaba interesante, el zapato para ir a algún lado. El zapato para ir al colegio. Teníamos zapatos para ir al colegio. Obvio. ¿Por qué? Porque algunos o de uniforme o eran los zapatos que eran los, no podíamos ir en ojotas al colegio. Y el zapato del domingo. El de misa. El de misa. El de ir a bailar. Ni les cuento, y les voy a contar una experiencia. Lo que era el zapato para la fiesta. Yo estuve como 3 meses buscando los zapatos para el casamiento de mi hijo. Todo un tema, ¿sí? Claro. Buscar el zapato para la fiesta, que una fiesta, ahí está el zapato. Obvio. Pero bueno. Queda como un ícono para siempre. Sí. Y había algo que encontramos interesante de... Haceme reír. De Mafalda. Todo ha cambiado, el mundo es hermoso, dice Susanita, con rostro lleno de confianza y felicidad. ¿Qué ha ocurrido, Susanita? ¿No más inflación? ¿Proscripción de armas atómicas? ¿Comida en la India? ¿Dijeron algo los noticiosos? Pregunta entusiasmada Mafalda. ¿Los noticiosos? No, no creo que ni Reuters ni Associated Press sepan que todavía lo de mis zapatos nuevos, responde Susanita, mientras Mafalda mira con desconcierto que efectivamente su amiga estaba estrenando zapatos. Sí, nos aportaron uno más de esta continuidad de zapatos. Después lo vamos a leer al final. Sí, sí, sí. Vos decías, había algo muy característico que... No sé bien a qué se refiere, pero ¿vieron las zapatillas colgando o algunas cosas sí, en los cables, no? Sí, sí, que... Hay diferentes versiones. Hay versiones. Son testimonios, digamos, en general, de alguna situación trágica. A veces son niños que han muerto en esa zona. Sí. Otras veces es como una queja social. Bueno, yo creo que en Cromañón hay todo, en la cuadra de Cromañón hay bastantes y, bueno, nada... Valga también por el tema, porque es parte del uso de este tipo seguro, de cosas. Seguro, hay algo que nos acordamos y también fue un aporte, que Lelutier hacía una adivinanza que decía calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. ¡Alpargata! Eran las alpargatas. Muy de moda en este momento, ¿no? Muy de moda. Muy de moda. Muchas marcas así... Sí, hay una marca... Bueno, las panchas robaron el modelo de la alpargata. Vos sabés que hay un estudiante secundario de Gallegos que creó unos zapatos que le puso unos sensores en la punta. Los se llaman Duspanovi. Que esos sensores lo que transmiten son vibraciones en el pie y están hechos para ciegos, para reemplazar por ahí el bastón. Me pareció interesante decirlo porque además fue algo realizado por un chico de Río Gallegos. Sí, Juan Manuel Bustamante se llama, de un colegio industrial. ¿Y ya se está haciendo? Porque esas cosas... Sí, parece que, o sea, no sé si se comercializó, pero digamos el invento está. Uh-huh. Y me hace acordar al ¿qué otras cosas que son con zapatos? El famoso zapatófono de Maxwell que lo pusimos. Por eso pusimos lo de Maxwell, no por los teléfonos. Pero el zapatófono tenía para marcar la ruedita redonda. Sí, ni que siquiera encima, llegó a digitar. Encima descubrimos, ahora que hay un trabajo que hizo una compañía o dos de celulares, que todos los celulares viejos, parece que hubo un reciclaje de esos celulares y los implementó en zapatos nuevos y generó tipos zapatófonos que se estaban haciendo. Zapatófonos de la actualidad. Sí. Y aquí, a ver, ¿qué cosas tienen forma de zapato? Que lo tienen, nos reíamos porque... Sí. Yo siempre me acuerdo de Italia, la bota. Yo me acuerdo que... Me tocó viajar a Italia y decimos, estamos en el taco, estamos en la punta. Era muy cómico. Claro. Jujuy también. Jujuy, ¿no? Que tiene ya forma de botita, digamos. Exactamente. ¿No? Y bueno, también... Y Santa Fe, chicas. Santa Fe mirá, también, sí, claro. Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. País está lleno de zapatos. Sí. Hay una musiquita de fondo que me gustaría escuchar un poquito, que es un clásico, ¿eh? Vamos a ponerlo. Guarda que se vienen los náufragos. ¿Quién no escuchó? Déjalo correr un rato que está bueno. Pero qué ¿quién no escuchó que estamos? Canción de protesta, dijiste vos. No, yo conté que había sido todo un logro que en mi escuela primaria la profesora de música nos dejara cantar Zapatos Rotos. Y habíamos hecho así como una protesta. En lugar de la marcha San Lorenzo del himno. Bueno, además, podíamos cantar Zapatos Rotos. Y vos sabés que en el cine hay un montón de zapatos que marcaron historia. Uh-huh. Y encontramos mucha bibliografía sobre esto. Y interesante, bueno, primer zapato que marcó historia en el cine, la Cenicienta. El de cristal. El zapatito de cristal, ¿no? Otros zapatos que marcaron historia fueron las famosas Nike de que usaba Tom Hanks en Forrest Gump y que le decían corre, Forrest, corre. Después todo el mundo quería. Y también otras zapatillas que también eran Nike casualmente. ¿Cuánto se habrá puesto Nike ahí? Era en Volver al Futuro. Claro, que también había. Otras eran las botas que usaba Julia Roberts en Mujer Bonita, esas botas altas, sí. ¿Sí? Que cantábamos por la calle. Pretty woman, walking down the street. Casualmente. A mí, cuando dijimos la palabra zapatos, la primera que, más allá de lo que uno encuentra, la primera que a mí se me vino así a la cabeza fue Sarah Jessica Parker, porque en Sex and the City, Carrie Bradshaw era fanática de los zapatos. Tenía muchísimos zapatos. En uno de los capítulos, yo no sé si fue en la película o en los capítulos finales, cuando ya se casa con Big y demás, van a su penthouse y ella estaba enloquecida porque abrió y era una habitación. Un ambiente solo para zapatos. Un vestidor de zapatos. Impresionante. Hay que tener muchos pies. El gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. Hay una película que se llamaba En tus zapatos. Ah, sí. Sí. Una comedia con que era de Cameron Díaz. Y no me acuerdo la otra chica. Es muy conocida. Sí, la australiana. Sí. Ya me voy a acordar. Bueno, nada, pobre, no me acuerdo. Que tenía que ver también que eran muy diferentes las dos hermanas. Esto es una historia, pero lo único que tenían en común que era que calzaban el mismo número de zapatos. Y bueno, y que hacen un cambio de identidad. De identidad, correcto. A partir de ahí. Bueno, ¿te acuerdas de esa película vieja, alto, rubio y con un zapato negro? Pierre Richard. Yo me había confundido y decía que era Gene Wilder, el de... Y otro zapato emblemático fue el de La Quimera del Oro de Chaplin, cuando él come zapatos porque no tenía que comer. Sí, y se come su zapato de cuero y bueno, hay una imagen ahí en medio de la montaña con una casa que tambaleaba, no sé si se acuerdan en la película. Claro, porque el tema del zapato, la pobreza, el zapato que se gasta, que no se puede reponer, que uno va creciendo, ¿no? Y si no tenés cómo ir reponiendo, el zapato ha servido para ilustrar, digamos, posesiones y las no. Yo creo que antes de hablar de otras cosas, primero tengo hambre. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Qué sabes dónde venden bagel en Buenos Aires? ¿Como si estuvieras en Nueva York? Sí. Quiero bagel.com, el sabor de New York, en Buenos Aires. Casualmente, Diego, te llevas una docena de bagels para haber adivinado la palabra. Y yo escucharía a Shania Twain, Whose Bed Are Your Boots Been Under? ¿Cómo no? Whose bed have your boots been on? ¿qué se hace con los zapatos, Marí? Se venden, uh-huh. se lustran, uh-huh. se arreglan. Hay mucha gente que tiene oficios porque los zapatos existen. O sea, hay oficios que tienen... Vos estabas hablando un poco del gremio este de zapatos que surgió en la antigua. Evidentemente los zapateros, el zapato primero que es una prenda de vestir importante y evidentemente... Esto de que marco no está tu social y demás, pero evidentemente es importante tener el zapatito lustrado y arregladito. Uh-huh. ¿Sí? Y además, los zapateros o los zapatos también le dan trabajo a otros oficios, porque un mal zapato, un zapato que te queda mal, que te aprieta, que no es para vos, que no tiene tu plantilla, te daña tu pie, entonces le da trabajo al podólogo. Claro, tenés razón. O al traumatólogo. Al traumatólogo, totalmente. A mí me gustaría... Había algo que yo me reía porque leí algo sobre los lustrabotas. Había Ajá. un par de reportajes. Bueno, hay un lustrabota famoso que está en Diagonal Norte y Florida que quiere ser presidente. No sé si lo ubican. Es un personaje de la ciudad uh-huh. que tiene su puesto ahí estático, que creo que su papá también era lustrabota. Muy, muy, muy... Bien personaje de Buenos Aires. Y hay otro que escuché una nota... que es un lustrabota de Constitución, que dijo algo muy gracioso. Y es esto, dice, las zapatillas nos mataron. Cuando lo descartable se impuso, se nos empezó a complicar el trabajo. Antes, no sé si sabías, había un lustrabotas en cada esquina de la avenida Corrientes. En estos momentos podrías hacer un censo de cuántos quedamos y dónde estamos. Y es... Creo que es cierto, uh-huh. aunque en algunas galerías, sobre todo las del sí. subte, existen esos famosos bancos en donde la gente se sentaba, sobre todo el hombre. Nunca había ninguna mujer lustrarse ningún zapato. Y no me imagino sentada ahí con un tipo agachado. Re machista el tema de los lustrabotas, pero bueno. Y además viste que habíamos visto el tema del betún que se usa y también era famoso que había que escupir el zapato y lustrarlo con saliva. Claro. El betún nació en el Reino Unido en el siglo XIX, creo. Por eso. Sí. O sea que no es algo tan moderno. No es algo moderno. Tan moderno. Claro. Y bueno, se ve que en Medio Oriente hay muchos, hoy en día, muchos limpiabotas uh-huh. Para ganarse el dinero, muchos chicos, y en los tiempos libres y demás. Acá yo creo que se fue perdiendo. Por ahí en algunas ciudades, en algunos... Ciudades del interior, sobre todo, no voy a decir pueblos, sino ciudades del interior, existen los lustrabotas porque, bueno, por ahí aplican. Y hay más tierra en otros lados. Pero ¿me contás ahora de dónde viene zapatero a tus zapatos? Zapatero a tus zapatos. Dicen, cuenta la leyenda, que Plinio el Viejo, allá por el siglo I, dice que el famoso pintor griego Apeles hizo una obra, ¿sí? Y... había un zapatero que encontró, cuando vio su obra, que encontró que las sandalias que había pintado Apeles eran demasiado grandes. Entonces lo corrigió. Después, al día siguiente, el mismo zapatero empezó a criticar otras partes de la pintura, ¿eh? Lo cual Apeles le dijo, zapatero, a tus zapatos. No sabemos si es... No tratamos de... Creo que hay otras. No debe ser la única, el único origen, pero bueno, esta nos divirtió. Pero bueno, el vendedor de zapatos. Eso. Parece que es todo un tema. Es una figura importante. ¿No? Y tenemos ahí algunos audios que vamos a presentarlos. Ponemos la presentación de nuestro vendedor de zapatos. Quiero un testimonio. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre Gac, tengo 28 años, soy de Neuquén y hace casi 2 meses llegué a la hermosa ciudad de Buenos Aires. En esta travesía tuve el agrado de ser vendedor de zapatos, tanto de caballeros como de damas. Esta grata experiencia ya me enseñó que uno en este rubro es muchas veces más que un vendedor de zapatos. Es psicólogo, amigo, novio mentiroso, podólogo, fotógrafo y muchas cosas más, dependiendo siempre de la necesidad de nuestros clientes. A continuación voy a contar un par de anécdotas que me dejaron y resultan de mi agrado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención trabajando en una zapatería fue la diferencia abismal que hay en el poder de decisión que tiene un hombre y una mujer. El hombre llega a la zapatería, entra, buen día, Disculpame, ¿tenés ese zapato en 42? Sí, cómo no, ahí te lo traigo y te lo probás. Dale, perfecto. Vos vas, lo traes. Cuando volvés, el tipo ya está con la zapatilla ahí esperando y en medias. Bueno, se lo prueba, se mira el zapato, se mira el espejo. ¿Y cómo van? ¿Resultan cómodos? Perfecto, me lo llevo, nada más. Viene la señorita. Buenos días, buenos días. Te hago una consulta, ¿tendrás ese zapato en 37? Sí, ahí te lo traigo. Pero tráemelo en 38 también. Sí, cómo no, te lo traigo los dos números, te probas tranquila. Perfecto, vas, lo traes. A todo esto te pueden pasar que muchas veces te preguntan, ¿pero este con las tiritas más finitas? No. ¿Y este con las finitas, el taquito un poquito más, menos alto? No. Bueno, tráeme este. Se lo prueba. Se sienta, se mira el zapato. Se para. Se mira al espejo. Se mira el zapato. Totalmente. Se mira al espejo. Se vuelve a mirar el zapato. Sí, no hago eso. Se mira al espejo. Y así puede estar de 10 a 20 minutos tranquilamente mirando el zapato, mirando el espejo. ¿Me traes el otro par? Así me pruebo los dos. ¿Cómo no? Se mira el zapato, se mira al espejo. Te mira y te dice cosas como, ¿cómo lo ves? ¿Me queda grande o me queda chico? Yo no tengo puesto el zapato lo tenés puesto vos. Pero uno como vendedor le dice que le queda bien. Y ahí cuando te miran como diciendo, ay, me estás mintiendo, y te acabas de dar cuenta que sos el novio mentiroso. Así es. El tema es que te miran, se vuelven a mirar el zapato, hasta que en un momento te dicen cosas como, ay, qué decisión difícil. No es tan difícil, tenés que elegir el zapato. Hasta que finalmente, bueno. Qué bueno. Es una decisión difícil. ¿Sí? Bueno. Porque yo te pregunto, vos cuando elegís un zapato, tenés que tener algún criterio principal y algún criterio que vas a sacrificar. A ver, explíquemelo, doctora. El zapato va a cumplir una función cómoda, va a cumplir una función estética, va a servir para hacer un atractivo, vas a tener que bailar, no vas a tener que bailar, sí. A algo vas a tener que renunciar. Sí, si y además ponele que te guste, el color no, claro, te va con nada de lo que tenés. Y para qué, me encanta, me queda rico, claro. ¿Para qué me lo voy a comprar? Y sí, este taco, ¿cuándo me lo voy a poner? Sí. ¿Cuánto lo voy a aguantar? Bueno, algo uno sacrifica. Y a mí me parece que también depende de la edad. Cuando sos más joven sacrificas la comodidad, cuando sos más grande sacrificas la estética. A ver, a mí me gustan los zapatos cómodos. No soy una obsesiva de los zapatos, pero me encantan los zapatos cómodos. Claro. Siempre. No. La moda conmigo tiene que ser cómoda. También me gusta la ropa cómoda, pero por ahí tiene que ver con eso. Pero realmente no tengo la obsesión que sé que muchas amigas mías tienen con los zapatos. Que se sentirán identificadas. Sí, sí. No, yo tampoco. Pero bueno, vos con las zapatillas. ¿Te gustan los zapatos? Chatitos. Acá y toda una manzana, sí, zapatos chatitos. ¿Podemos poner el próximo audio sí, y nos cuentan un par de anécdotas? Dale, más, dale. A ver. El vendedor le dice a la clienta, buenos días, una consulta. Y esta te responde, estoy mirando, miro y te aviso, ¿puedo mirar? O lo peor, el silencio rotundo, tipo, no te escuché, o sorry, voy con los auriculares. Cuestión que si necesitan un zapato, siempre van a volver para preguntarte si lo tenés en su talle o en uno más. Porque muchas veces depende de la forma del zapato, ya que no son todos iguales, ¿viste? Ya te lo traigo, probate los dos números, tranquila, cualquier cosa me avisas. Perfecto, ella se dispone a probarse los zapatos. Él tiene buena onda, otros no son así. ¿Y cómo van? Son lindos, ¿viste? Sí, aparte son súper cómodos. El vendedor haciendo uso de su frase clásica para que le compren el zapato. Me gustan, son cómodos. Lo que sí, el taco no me convence mucho, porque son para una fiesta, pero después seguramente los quiera seguir usando. No da a comprar un zapato y usarlo una vez. Tus zapatos de casamiento. Hagamos una cosa. ¿Por qué no me sacas una foto con los zapatos que se los mando a mi grupito de WhatsApp? Yo lo hice. Y veo que me dicen. Ese es el momento donde te das cuenta que te acabas de recibir de fotógrafo. Y haces un primer plano del zapato, cosa que este salga muy bien y las amigas den el sí final. pero las amigas del grupo de WhatsApp no contestan. Están trabajando, otras con sus novios, y la infaltable que nunca le presta atención al celular. Vos mirando a la clienta, ella mirándote. La gente pidiendo zapatos, vos mirando a la clienta y ella mirándote. ¿Y qué hacemos? ¿Lo llevamos? Clásico apriete de vendedor. Te mira y pensativa te responde. Hacemos una cosa, voy a dar una vueltita, miro un poco más, me tomo un café, mientras las chicas me contestan y vuelvo, seguido de frases como, ay, espero que no me lo vendas, cosa que todos sabemos que puede pasar, guárdamelo por ahí, si te piden ese número, haces como que no lo tenés más, y si no te dicen también, te lo dejaría señado, pero quiero saber y estar segura qué es lo que piensa el grupo. Totalmente. Uno... más que vendedor de zapatos, pasa a ser el psicólogo, el amigo, el podólogo, el fotógrafo. El tema es que muchas veces vienen, te preguntan por un calzado, se lo prueban y empiezan con comentarios como, ¿sabes qué? Yo tengo un problema en el talón. El otro día fui a la podóloga, me dijo que este tipo de calzado que roza acá, me roza acá un poquito, tiene que ser un número más. Pero pasa que un número más me queda grande. Entonces me tendría que poner el número menos. ¿Qué hago? Uno como buen vendedor, lo único que puede decirle es que se pruebe y que le quede más cómodo que se lo lleve. La cosa es que tuve una clienta que me dice, ¿para qué voy a llamar a la podóloga? Y le voy a consultar bien. La llamo, esta no estaba. Es cierto esto. Totalmente. Terminé hablando con la secretaria, le preguntó qué iba a hacer. Y le mandó la chica foto. Le dijo que se lo compre, que no iba a haber problema. Y ella le dijo, yo me lo llevo, pero mira que yo tengo turno la semana que viene. Cualquier cosa, hablo con vos. El tema es que ellas te cuentan todas estas historias y hasta que finalmente se deciden por un calzado que seguramente, y bueno, en este caso pasó... volvió a venir porque no le combinaba con el ambo, porque le molestaba la parte de atrás con el tema de la, pues, que la podóloga la retó porque no le quedaba bien el calzado, y son cosas que pasan. Yo soy de las que cuando me pruebo un zapato, porque no me gusta decir calzado para nada, digo, ¿y este que es verde no vendrá con un tornasol rosa? Desde quiero que el mismo modelo venga con un cambio de taco, de tirita, desde, sí pero no, verde pero azul, me cuesta mucho elegir porque tengo en mi cabeza una imagen, a pesar de que no es un gran fetiche. Yo le quiero agradecer a Piero que nos grabó estos audios y realmente muy divertido. Es más, nos grabó muchos más porque parece que tiene muchas historias. Y hablando de zapatos, de zapateros, hay un tema de Manolo García me encanta, que está muy bueno, que se llama Zapatero. A mí me gustaría escucharlo, ¿eh? ¿Cómo no? De espuma como de cerveza, como rubia trenza que no cesa. De subir a lo alto hasta la azotea. ¿Dónde vives ahora? En una casa baja. ¿Dónde pasas las noches? En tu cama descalza. Mándame en un sobre tu sonrisa rota. Rápido García, yo te la compongo, se reparan botas, bolsos de cuero. Tengo un poco de sed, María. Y yo te diría cerveza artesanal Furtiva. ¿Dónde la tomo? Tómala. Uh-huh. Y mira, comprala en Facebook, cerveza artesanal Furtiva. Hacé tus pedidos. Sí. Tómala escondida si querés, pero compartila con amigos. Uh-huh. Mm. Es muy rica. Intensa y bien natural. Bueno, hacemos un poquito de agenda cultural. Nos está quedando corto el programa, che. Bueno, pero el tiempo es tirano, ¿eh? Dale, dale, dale. Agenda cultural. Quiero recomendarles que visiten una muestra que está presente en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que se llama Demasiado Joven para Casarse. Es una serie de fotografías de Stephanie Sinclair que retrata una costumbre y más que nada tiene la intención de concientizar el problema del matrimonio infantil, una práctica muy común en pueblos más antiguos y bastante frecuente en pueblos de Oriente, vamos a hablar así en general. Actualmente esta problemática también está tomada por otros pueblos como Guatemala, África. Y la verdad es que tiene un material muy, muy interesante para ver. Y dentro de la, si no es técnicamente una agenda cultural, quería hacer una referencia a unos zapatos muy, muy conocidos y que tienen que ver con la cultura. Uno son, una nota que estamos levantando de Andrea Molina, son los zapatos de Van Gogh. Muchas veces hemos escuchado, digamos, de zapatos famosos, pero estos son los que pintó Van Gogh en 1866. Y la razón por la cual este cuadro es uno de los más importantes es que no solamente vemos unas botas gastadas, sucias, sino que nos transportamos a esos objetos de la miseria, de la penuria de ese trabajo rural. Vemos poco en ese cuadro, pero vemos un montón. Y sabemos que ese cuadro, que ha sido objeto de estudios de investigación, estudios culturales, estudios sociológicos, de filósofos, es porque algo muestran con lo poco que muestran, de su época, ¿no es cierto? Y después tenemos otros zapatos, que son los zapatos que popularizó Andy Warhol, el ídolo de arte pop. Este es un de los 1980, una versión que se llama Polvo de Diamantes, y vemos ahí algo totalmente distinto. Vemos que el artista quiso captar la sutileza de su época, la superficialidad de esa sociedad, lo que pasaba y lo que pensaba en la sociedad posmoderna con ese hombre. Es interesante cómo dos muestras de zapatos pueden mostrarnos dos etapas de la historia, dos etapas del hombre, y cómo nos traen arte. Y por último, queremos contarte que está abierta la convocatoria para inscribirse en la Bienal de Arte Joven. Esto lo buscan en internet, Bienal de Arte Joven, y van a encontrar toda la data, porque hay muchas áreas para inscribirse, áreas musicales, áreas dramáticas. La convocatoria es para varios rubros y es hasta el 8 de marzo. Así que ya. Y yo te diría que ya, ya. Contame. ¿Algo de historia del tema Blue Suede Shoes? Bueno, el tema que nosotros conocemos, que popularizó Elvis Presley, pero... ¿De qué se trata Blue Suede Shoes? Bueno, cuenta, en verdad, proviene de un autor que quiere contar más que nada cuestiones de la música soul, country, de esa época, de lo mal que se vivía. En realidad cuenta los problemas con robarse autos, con que se incendien las casas, con que perdamos cosas. ¿Y quién lo canta? Sam Phillips en ese momento es el que lo produjo, pero el que lo escribió es Carl Perkins. Pero después lo popularizó Elvis Presley. Y acá tenemos una buena versión, ¿no? Vamos a escuchar una versión. Una versión que canto yo y que vos haces los coros. Bueno, escuchemos la versión, que a eso venía el comentario. Where is the one for the money? Two for the show. Three get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do whatever. I'll let you over my blue suede shoe. Well, you can knock me down. Step on my face, slam my name all over the place. Doing a thing we don't wanna do, but honey, lay off my shoes. I don't want you. Step on my blue sweatshirt. Well, you can do anything. Let you up my blue sweatshirt. Well, you can burn my house, steal my car, dream my liquor from a movie return. Do anything but I wanna do. Oh, honey, lay off my shoes. But don't you step on my blue sweatshirt. Bueno, y sin cortina de narrativa, nada. Vamos a ir directo a la narrativa. Vamos a leer un texto de Galeano, de Eduardo Galeano. Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser ha desaparecido. La historia de siempre. Lo arrancaron de su casa en Buenos Aires y no se sabe más. Había hecho películas imperdonables. Yo lo había visto por última vez en febrero. Fuimos a cenar con nuestros hijos cerca del mar y en la trasnochada me habló de su padre. La familia de Raimundo venía del pueblecillo de la frontera entre Polonia y Rusia. Allá cada casa tenía dos banderas diferentes para izar y dos retratos para colgar, según marchaban las cosas. Cuando se iban los soldados rusos, llegaban los polacos, y así y así. Era una zona de continua guerra, infinito invierno y hambre sin fin. Sobrevivían los duros y los pícaros, y en las casas se escondían los pedazos de pan bajo los tablones del piso. La Primera Guerra Mundial no fue novedad para nadie en aquella comarca sufrida, pero empeoró lo peor. Los que no morían empezaban el día con las piernas flojas y un nudo en el estómago. En 1918 llegó a la región un cargamento de zapatos. La Sociedad de Damas de Beneficencia había enviado zapatos desde los Estados Unidos. Vinieron los hambrientos de todas las aldeas y disputaron los zapatos a dentelladas. Veían zapatos por primera vez. Nunca nadie había usado zapatos en aquellas comarcas. Los más fuertes se marchaban bailando de alegría con la caja de los zapatos nuevos bajo el brazo. El padre de Raimundo llegó a su casa, se desató los trapos que le envolvían los pies y abrió la caja y se probó el zapato izquierdo. El pie protestó, pero entró. El que no entró fue el pie derecho. Lo empujaron entre todos, pero no había caso. Entonces la madre advirtió que los dos zapatos tenían la punta torcida para el mismo lado. Él volvió corriendo al centro de distribución, pero ya no quedaba nadie. Y ahí empezó la persecución del zapato derecho. Durante meses caminó el padre Raimundo, de aldea en aldea, averiguando. Después de mucho andar y preguntar, encontró lo que buscaba. En un pueblito lejano, más allá de las colinas, estaba el hombre que calzaba el mismo número y que se había llevado los dos zapatos derechos. Los tenía brillantes sobre una repisa. Era el único adorno de la casa. El padre Raimundo ofreció el zapato izquierdo. «¡Ah, no!», dijo el hombre. «Si los americanos lo mandaron así, así debe ser. Ellos saben lo que hacen». Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came. Scared for? Well, don't you always do the same? You swing it up, oh, don't you know the lights are flashing down in here tonight? Todas bailando acá con Anti Monkeys, Dancing Shoes y el Top 40. Es que los zapatos se mueven solos. Viste que cuando a los chicos les compran zapatillas nuevas dicen corren rápido. Sí. A ver, hay un... Vamos a pasar un temita. Dale. Que si no nos quedamos cortas, y la verdad que describe muy bien el famoso zapatito de raso. Vamos a pasar esa milonguita. zapatitos de raso, a bailar la milonga, zapatitos de raso, con taquito francés, joyerita cortona, con un tajo al costado, y una seda muy negra, y una pierna muy blanca, marcando su compás galán. Galán, pantalón, bombilla, sin bajos y con trencilla, pa' milonguear, pa' milonguear, con el saquito cortito, con taco y bien redondito, pa' compadrear, pa' compadrear. Muchachita de rango, pa' bailar la milonga, una fiera en el tango, reina del taconear. Zapatitos de raso, cuando marcan el paso, con su ritmo candengue, en un flor de merengue, marcando su compás galán. Galán, pantalón, bombilla, sin bajos y con trencilla, pa' milonguear, pa' milonguear. Saltando, saltando del rock al tango, esto me encantó. Nosotros somos pluralistas. Cómo no, super misceláneas. Yo veo que venimos hablando de zapatos, zapatos, zapatos. Hay algo que siempre vemos, que es que el zapato es una especie de fetiche, sobre todo el de mujer, ¿no? El zapato de taco aguja. El estileto. Exacto, cómo el hombre mira un zapato, y en la psicología hay como estudios importantes porque es un objeto de obsesión el zapato de las mujeres. Como el pie femenino, el zapato también. Sí, encontramos varios test, varias cosas. ¡Ah! Si te gusta el zapato, si te gusta la zapatilla, sos libre. Si te gusta, por ahí tiene que ver. Yo no digo que no tenga que ver, porque no dejemos de ver que es una prenda de vestir. Y que ¿sí? es una elección estética. Mientras pasamos del tema, que qué importante, por supuesto que para el baile es re importante, porque fíjense las cantidades de zapaterías que hay solamente para zapatos de tango, que tienen que ser, como ahí decía, con la tirita que cruza, ahí lo describí un poco bien. Y además que se hace un culto de comprarte un zapato de tango, que son muchísimos más caros que los otros. La mujer genera otro... O las zapatillas de baile, o las botas para el malambista. Exacto. O digamos... Las zapatillas de punta. Sobre todo, y la bueno lo que el tap que estuvimos viendo ahí, lo de Fred. Ah, esas son las chapitas que se le ponen. Pero yo cerraría el programa con así, a ver, bien okay. En punto. Dijimos, cuando hablábamos de Susanita, dijimos que había otra cosa de Mafalda. Y contar. María nos va a contar... Y gracias, María, por haber estado. Acompañarnos hoy. Gracias a todos por haber estado al otro lado. Nos vamos a ir despidiendo, yo creo. Y nos podemos despedir ahí con la anécdota o el cuento de Quino, ¿no? Cuando Mari me mostró el chiste de Susanita, yo me acordé otro de Miguelito. Miguelito, todos lo ubican, caminando, mirándose los zapatos, y con los cordones así un poquito desatados. Miguelito se saca los zapatos, los deja en la mitad de la vereda, camina hasta la esquina, los mira y pegándoles un grito les dice: ven, que sin mí no son nadie, ¿eh? Y nos pareció una conclusión buenísima para terminar el programa. Decime. Están ahí, pero... ¿Sin nosotros? ¿Y qué...? No nos tomamos un vino hoy. Uy, ya es la hora. Y yo me iría, mira, a la noche tengo un vino que compré en Tonel 16. ¿Cómo no? Muy bueno. ¿Un cabernet? ¿Sí? No, a mí me gusta más el Malbec. El Malbec, sí, bueno, Sirá, pedimos uno y uno. Pero vinos tonel16@gmail.com, hacé tus pedidos, que están muy buenos. Y para despedirnos, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? Me saco los zapatos. Hasta la próxima. Y nos vamos con Emmylou Harris y White Shoes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mari. Síganos el gracias, viernes María. Próximo. Gracias, 12:30, Radio Stentor. Gracias, Sebastián. Y todo por una manzana. I know why. choose.